que no hace palma se agacha y se deja. El que no hace palma se agacha y se deja. Adelante, por detrás, se ve bien, se ve bien. ¿Qué es lo que tú quieres? Fiesta. ¿Qué es lo que tú quieres? Fiesta, fiesta. ¿Qué es lo que tú quieres? Hey, hey. Un pasito muy sencillo le voy a enseñar. Moviendo la pelvis se divertirán. Un pasito bum bum y meneito sensual. Envolviendo las caderas de aquí para allá. Ven, vamos a bailar, la fiesta va a empezar. Todos alineados se prepararán. A bailar la fiesta le voy a enseñar. Energy Mix. Edu DJ.